Esto es el mensaje global. Retírate a su hogar. Cierra puertas. Cierra ventanas. Escapa de mí. Y pongas a escuchar el tercer capítulo de la nueva más. Edición especial en cuarentena. Bienvenidos al podcast número 3, edición especial en cuarentena. ¿Se encuentran bien, chicos? ¿También? Sí, bárbaro. Como ven, estamos todos infectados. Me sé infectado, porque yo la verdad todavía no me siento mal. ¿El barbijo me lo saco o...? Sí, sacate el barbijo. Como todos sabrán, estamos todos afectados por la gripe, en cuarentena, sin clase. Vamos, pará un poco, está tirando toda la cara. Bueno, la cosa es que no te toques las manos. No, si vas derecho también. Puedo contagiar con las manos, así que no importa. Si derecho también. El moco directo no te contagia. Ah, no me contagia con las manos. A ver si te cae en la boca y puede ser, pero si no, bueno, jodido. No, bueno, vieron que ahora estamos todos al pedo, se podría decir. Sí. Bueno, esta semana yo la tengo movida, pero después ya estoy muy al pedo. O sea, no hay clases. No hay clases. Y las facultades. Yo sé que las facultades, la UNEL y OTN. No hay clases y no hay actividades, no hay nada, no hay parciales, no hay examen. No hay clases. No hay clases. O sea, ningún instituto privado, ninguno, no hay clases. No hay clases. Todos los padres dejándose de los hijos andando al pedo de la casa. Ah, ¿viste eso, Diego? ¿Para qué va a tener un hijo si va a dejar en tu... ¿O querés que se vaya de tu casa? Tiene que aprovechar, yo sería feliz que tengo el hijo en mi casa. Sí, en mi casa, por ejemplo, no, ya no saben qué hacer con... Ya dicen, bueno... No están llamando para... No tenés que hacer el podcast, anda arriba a hacer el podcast. Sí, comiquísimo, porque mi hermano más chico le dice... Ya estoy podrido, hagan algo. Por ahí lo llaman para salir y dicen, no sé, porque anda cagada. Yo particularmente hago mi vida normal. Total. Si hoy saliste de la cama y viniste. Sí. Me contaste que sentías como que tenías algo en los pulmones, pero dijiste, voy a igual. Está bien, no tenés nada. Me cayó algo más, seguro. No, pero todo un tema, o sea. Se está viendo de cerrar shopping, de cerrar. Lo bueno, los boliches no se sabe todavía. Para mí, esperemos que no lo van a cerrar. El tema, yo le escuché que el gobierno dijo que no le va a decir nada porque son instituciones privadas. ¿Y por qué puede cerrar el shopping y no un boliche? Porque el shopping debe ser parte del gobierno. El gobierno seguramente mete plata, por eso cerró el shopping. Pero yo entendí que los boliches son como son privados, no le van a decir nada. Pero, no va a ir nadie a los boliches. No sé. O sea, si vos estás bien. Salir. Pero el que esté mal no va a salir. O sea, si vos te has gripado. Pero tal vez vos no sepas que tenés la gripe. Porque un día antes que te arrastras. Si estás engripado, una gripe común, fiebre tenés, malestar tenés, entonces no vas a salir. Ah, entonces vos tenés tos, no salís. No, ¿sabes? Para mí. Yo no dije tos. Vos tenés tos, no vas a salir. Y si por la gripe, la H1, H1, no sé cómo es. Hundido, hundido. Tos no es. Tos no. No tenés tos. Entonces estás cerrado. Si tenés tos, está bien. Vale, vale. Salí. Pero tengo fiebre. No importa. No, para mí es lo bueno. Una joda en un boliche que con la entrada tiene un barbijo. Y unos guantes. Que brillan así en la oscuridad, que sean esos. En el baño, gel de alcohol. Tienes el gel de alcohol para lavarte la mano. No, seis. O vos burbujas que sean de alcohol. Ajá. Entonces vos. Hacé lo que quieras, total. Te entró un ojo y cagaste, pero. Yo no sé. Pero nunca, bueno, estoy raspado porque. Pero está buena el barbijo, pensaba. Fiesta loca en cuarentena. Fiesta barbijo. Si te contagias no es mi culpa. Vos le pusiste el barbijo, joder, está. Yo no te lo dimos. Es buenísima, la verdad me gustó. O vestido de enfermero, fue muy bien. Sale disfraces. Todo enfermero. Claro. Enfermero, enfermo y doctor y todo bien. Ojo, de Harry Potter. Sí, que también es chistoso. No, y yo leí que un músico que era hace poco acá en Argentina. No sé, un músico sueco, no sabe mucho. Pero se quejó porque agarró la gripe A, después que estuvo acá haciendo unos conciertos en Argentina y Chile, dice no, la agarra ahí la gripe A. No está con la gripe A. Así que ¿cómo sabe que acá y no en Chile o...? O sea, dijo acá o en Chile, no dijo acá. Fue acá o en Chile. Que se joda si sabe que estaba la gripe. Claro. Bueno, y por eso sabiendo de cerrar, sabiendo si se hacen recitar, se hacen, pero... ¿Y viste que el TC no se corre ya? No. Lo pasan para octubre posiblemente. Sí. No, sé sí, que se está metiendo la pasarela en el traste, mi amigo. Darlete y compañía. No, eso creo que lo pagó el casino. Sí, yo. No, y bueno, y el fútbol. Bueno. El fútbol iban a hacer también. El fútbol estaban diciendo que todavía no está funcionando, pero se podría jugar la fecha de primera si juega puerta cerrada. Sí, no se sabe. Pero... Vale, igual dice que está la puerta abierta, que quiere va. Eso no va por ahora. En la cancha de. Pero todavía no saben, no, pues. En especial la cancha de Vélez y Huracán, que es la final. El partido de Vélez y Huracán. dicen que ellos dejan la puerta abierta, el que quiere. No, para mí eso también. No, pero es lo mismo que nada. Encima vos pensás, da la cancha cuando uno juega mal, ¿qué es lo primero que hace? Le querés tirar un. Le querés tirar un pollito. Viste, los que hacían a los juegos de línea, no. Entonces no va. No, no quiero contagiar. No, pero dicen, ¿o puerta cerrada o no? O sea, jugarse se tiene que jugar igual. Saltó uno, no sé quién era, que escuché diciendo que no, porque el virus está creo de 10 horas. Sí, después sí. Entonces, uno que tose en la pelota y dijo, oh, se contagia esto, anda a cagar. Cada arquero la agarra, hace. Dice que se culpen las manos. Siguen jugando, juegan y a los. Creo la tosa a los 10 minutos, pero claro. A los 30 minutos, a los 20 minutos, uno la cabecea medio con la cara y se contagió. Claro. ¿Viste que los arqueros se culpen los guantes? Claro. Ahí está. O sea, es comiquísimo que un arquero con gripe A esté jugando, pero. La última está jugando, ¿sabes? ¿Qué fue el de Racing otra vez que estaba vomitando? Ah, el de Miñol. ¿Qué vomitaba? Bueno. Vomitaba el club de partido. Bueno, parecía un perrito y tengo que estaba nervioso. Así estaba, ¿eh? Estaba nervioso, dijo, viste, cuando todos se te ganan a vomitar, dijo, me llegaron los novios. ¿Ayudín? Sí, no, ya van como 40 muertos. No, pero no solamente por la gripe. ¿Lo viste? La cantidad de muertes de famosos que hubo esta última semana, no sé. Bueno, pero de la gripe, hablemos después de sobredosis. ¿De la gripe? ¿Qué sobredosis? Y no sé, estaban diciendo que. ¿Cómo es? Michael. Michael. Michael. Ah, igual que sí, ya de que sí, se pasó con algo. Hay muchas hipótesis. Que lo llevaron a. Suicidio asistido, dijeron. No te pueden ni matar, te querés cortar las pelotas. Lo más idiota del mundo que no te puede matar. Claro, sí. Ya sos lo más inútil. Y además, o sea, ponele que sos inútil y no te puede matar, ¿no? Si es un suicidio asistido, ¿no se podría llegar a algún asesinato? Depende eso, de consentimiento. Eso es tema del legal. Depende de consentimiento, porque si yo te digo matame. Y cómo sé que el muerto. No, pero él me dijo que lo mate. No, seguramente el muerto se burla del degollado. Y bueno, pero no sé. El tema es que es un tema legal, ahí son la verdad, claro. Sí, tema legal. No, y después uno, Fernando Peña, que también se murió. Oh, sí. ¿Qué más hay, amor? Yo estuve viendo la revista Gente y muestra. Están en la urna en la casa, y están todos en la mesa y están Fernandito en la. Con la familia, así comiendo. Totalmente raro todo. Y extraño, pero bueno. Cuando sí. Yo le dije a mi hijo, cuando yo me muera, mamá, es embalsamame, es así. Embalsamame y sentarme ahí en la mesa como si yo estuviera viviendo. Ah, ¿ya sabes lo que te iba a hacer? Es buenísimo. ¿Lo más raro? Lo de los vikingos te iba a hacer. Ah, eso no es bueno. Está bueno. Que sí. Me larguen al río que mando el fuego. Eso te vamos a hacerlo cuando estés vivo, ¿querés? No, eso sí sería, eso sí sería asesinato. Sí, eso no tiene en cabo. Pero te hacemos firmar algo. Claro. Bajo tu consentimiento, ¿eh? Vamos a hacer la ceremonia, bueno. No dice nada del cuchillo en el cuello. Bueno, y en este programa especial de. Hablando de más en cuarentena. Ya tenemos dos enfermos. Sí, sí, como. No nos presentamos, bueno. Claro. Bueno, esto es Hablando de Más, yo soy Juan. ¿Quién me acompaña? Mati. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, chicos. Bueno, verán, arrancamos tarde. Un gusto, ¿no? Pero como verán, los desaparecidos por ahora son Nico, que Nico se tuvo aprovechando las vacaciones estas largas, se volvió a su ciudad natal, a hacerlo. Me está pagando. Me está pagando porque encima el superior de deporte. No, se está de deporte. Le mando un poco en eso. Y Darío, que por primera vez. Una, no, la están haciendo la casa. Ah, sí, no es una casa. ¿En el paso? ¿O en aire de llano? La verdad que no. No, pero sí. Ahora está arreglando la que tiene. Porque viste, 25 de mayo. Y tiene la entrada, la que va por. ¿Cómo es? Suipacha. Y no le entra. No le entra el auto. Ah, está haciendo un estacionamiento por ese lado. Claro. No, no es Suipacha. ¿Dónde está Crespo? ¿Dónde está el pulo o la estación de servicio para la casa? No, por eso. Crespo. Crespo es. Claro. Bueno, igual sea saludo para Darío, que debe estar seguramente que salga. Seguramente tratando escombro. Bueno, ah, y dejamos un saludo para un amigo que. Ah, tenemos el primer fan. El primer mail que nos mandaron. Ah, el segundo. El primero. Sí, el segundo fue que me decían bienvenido a Gmail. No, Joaquín Pérez. Que nos mandó un mail, le gustó el programa, la verdad, no sé, que no sé cómo llegó, le llegó. Joaquín, necesitamos el paradero de Joaquín Pérez, el que lo conozca, por favor. Tirá más datos, sí. Y bueno, toma una coca, como sea. Que nos dijo que le gustó mucho el programa y que. Cuando quieras, estás invitado. Y que cantemos otra canción, para el final. Bueno, para el final lo vamos a aprender. Estaría bueno que nos diga qué canción. De verdad, si quieren alguna canción. Repertorio, no, bien. Bueno, pues por eso vamos a dejarlo sin canción. Y decimos que si te escuchas esto y te quiero una canción especial, mandale y vemos si la cantamos. Para robar. nunca le guste, por favor, en inglés no, porque... Bueno, y otro tema también esta última fin de semana fue en la elección. Ah, yo. Usted fue la primera que votaron. Debutamos con el voto. Y fue algo raro, en la misma escuela, en el aula de frente. Claro, yo estaba en un aula y yo estaba en otra. ¿Y al mismo tiempo? Sí. No, yo, la verdad, yo encima, por suerte, voté rápido, entré. Y, no, yo había mucha gente. Fui justo de la escuela de San Pedro. No, yo no había. Cuatro, sí. No, y. No, pero estuve peleado, ¿vieron? Para cerrar una cancha de Santa Fe. Yo me saqué unas fotos, me entiendo. ¿Foto? Sí. ¿Me entiendo? ¿O adentro de la casa de la escuela? No, yo fui con mi hermana, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo salía de la puerta para introducir el voto, me saqué una foto. Bueno, sí, que la vi en primer momento. Momento, mi primera vez. Claro. No, pero estuvo peleado lo del senador. Sí. No ganó. Yo no quiero decir. Yo quería que gane. Yo no quiero decir a quién votó para que no se anule, pero. Empieza con G. Termina con Justiniani. Sí. Yo también, o sea, no sé qué. Bueno, no, pues... lo que pasa, por ahí, hay muchos que están en contra de Rautema. Pero de eso. O sea, yo voté a Justiniani, ¿no? Pero tiene un montón de cosas a favor, Rautema. Sí, también tengo muchas cosas en contra. Hay cosas que, con el tema de la inundación, que él salió con su motito, iba ayudando todo, pero iba él solo, no iba con cámara, con gente atrás. Y eso de. Es propaganda política. No, eso no lo hizo, es buen tipo. Sí, ¿no? Directamente, que lo vea. No, porque no fue a eso. No fue ni con cámara, ni con gente del partido. Fue solo con su moto y se mandó. Sí, sí, está bien. Igual, que sea buena persona a veces significa que puedan ser muy político. Bueno, pero ahora es que parte. A mí no me queda otra que confiar en Reutemann. Ahora sí, ahora ya no queda otra. Bueno, ¿estamos terminando con este bloque? Ah, bueno, para... El doble senador. El doble senador. Bueno, para terminar con este bloque, vamos a decir que, bueno, este programa es en especial en cuarentena. Y al final del último bloque vamos a hablar de qué se puede hacer cuando estás en cuarentena, no hay clase y está el peor en la casa. Vamos a hablar un poco de qué cosas se pueden hacer. Bueno, vamos al separado. Telefron Comunicaciones, ¿en qué lo puedo ayudar? Buenos días, señorita. Sí, mire, tengo problemas con mi conexión a internet. ¿Y cuál sería el problema? No hay conexión, me aparece marcando puntito, puntito, puntito, y después error 306, no Tony. Y después marcando puntito, puntito, puntito, error 306, no Tony, y siempre lo mismo. Ajá. ¿Y tiene tono en su línea? Estás media boludo, se hace. ¿Cómo, señor? No, que sí, la llamo desde mi casa. ¿Me puede decir su número de cliente? Claro, es 123456. Espere mientras proceso la información. ¿Usted es el señor Roberto Peralta? Sí, así es. ¿DNI 30.212.435? Sí, es correcto. Espere, por favor. Bueno, le voy a comunicar con algún técnico para que lo ayude con su problema. Hola, sí, mira yo... madre. Telefron Comunicaciones, departamento técnico, ¿en qué te puedo ayudar? Al fin, Mirá, yo tengo un problema con la conexión, el modem como que no se... ¿Me puedes dar su número de cliente? Pero ya se lo dije a la operadora que me habló antes. Es de procedimiento, señor. Bueno, me están llenando los huevos. ¿Cómo, señor? Que es 1234566, ese es mi número. Espera un minutito, señor, voy a realizar un par de pruebas con tu conexión. Y ahora el pelotudo piensa que estoy realizando pruebas en la conexión. Seguro tiene un cable mal conectado, pero no tengo ganas de ir. Le voy a mandar algún chamullo. Qué buena que tenés esta factura, loco. Oh. ¿Hola? Sí, mire, señor. Después de realizar muchas pruebas, es muy probable que en su modem se haya roto el chanfler, que es el que se encarga de distribuir los packages de data. ¿Se entiende? ¿Hay que pedir un modem nuevo a la oficina central en Wichita, Estados Unidos? Espera, vos me estás cagando. Recién te estuve escuchando mientras hablando. Señor, no hay otra cosa que se le pueda hacer. La reconcha de tu madre, flaco. Eso va a tardar como... Mandarme eso de Wichita va a tardar como una semana. Y la reputa que te parió. Me tienen re podrido vos tu empresa. Y la canción poronga que suena cada vez que tengo que esperar que me atiendan. ¿Sabes qué? Me llenaron los huevos. Me tienen re podrido todo. Me voy a cambiar de empresa y la reconcha de su madre. Bueno, entonces espere que lo comunico con la operadora. Telefón, la concha de tu madre. ¿Hola? ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor! Bueno, volvemos al segundo bloque del tercer episodio de Hablando de Más, edición especial en cuarentena. Vamos con noticias de música. Ustedes me dijeron que tiene una noticia de... No, así como para comentar. El martes, los Palmeras presentaron el programa Café con Fútbol, creo que se llama. Sí. Un tema que hicieron para el goleador histórico de la provincia. Okay. Bueno, de Colón, digamos. Bueno, para de club, pero vamos a... No lo agrandeo mucho. Es que es así, o sea, yo no... No es que sea hincha de Colón, pero... Es de la provincia, no hay otro. Pero Rosario, no, Rosario. No, gracias, Rosario, sí. No, lamentablemente. Santa Fe capital, Rosario, sucursal. Pues sí, la provincia. Te tiro así. Bueno, pero ¿hicieron una canción? Hicieron un tema así como Maradona tiene el suyo, como Ginóbili tiene el suyo, como... Carlito usted, el Kun Agüero. Claro. Bueno, vamos, Kun Agüero. Claro, como el Rey David tiene el suyo, el Bicho Fuerte, entró al grupo de los 100, al grupo de los que tienen canción. No será Rodrigo el que se la hizo, pero los Palmeras. ¿Son los Palmeras? No sé. Es importante. Está muy bueno. Pero. Sí. Muy bien. No, yo me parece que lo escuché, pero. No me acuerdo en el ritmo. Bueno, no tengo. Quiero escucharlo, quiero escucharlo. Sí, para la próxima edición, si quieren, lo tenemos como presentación. Ah, puede ser. Puede ser. No es muy malo. Puede ser, sí. Bueno, yo tengo una noticia. Calamar, ¿cómo se llama? Javier, Andrés Calamar. Sí, muy Javier. Anduvo en México y resulta que a una gira en México, resulta que el hotel donde paraba le robaron efectos personales. ¿Efectos? Sí, no efectos, o sea, cosas de personal. Le robaron dos computadoras, dos laptops. ¿Qué sé yo? Porque son músicos, la verdad no sé por qué están. Pero o sea, no, capaz que no eran las dos de él, pero seguramente capaz que una era de él y otra de la novia o del técnico. O tal vez no sabe abrir el Facebook y el Messenger, entonces usa una combo para cada cosa. No, normalmente esas personas, cuando son músicos, tienen una para grabar, porque normalmente cuando están en gira graban, y otra capaz que usan para cosas comunes. Hay como no es fácil llevar una grabadorita, o sea, la filmadora me da con la combo. No, pero para grabar música, como nosotros estamos grabando en podcast. Ah, riquísimo, que anden con la... Claro, nadie. Con la computadora. No andan con la computadora. Tiene una camarita solamente del tamaño de tu dedo. Además, dice la computadora como si fuera el CPU. Sí, claro. Son dos LAN, dos portátiles. Claro. Bueno, andan a caminar con una portátil. Bueno, el tema es que Calamaro se ve que se enojó e hizo mierda la habitación. Dicen que destrozó toda la habitación. Se enojó, se calentó y rompió toda la habitación. Está bien. Ahora salió el huevo a pagarla, pero... Es que te voy a pagar. O sea, vos no tenés, sí, tenés cierta seguridad. Y que vos vengas y que te falten cosas. Sí. Poner la balanza. No sé. O sea, para mí... Y aparte es una reacción de músico. El músico que es un recomponero que... Una de las imágenes más cliché del recomponero que entra al hotel y hacer mierda en la pieza. Normalmente de joda, no por calentarte, pero bueno. Está bien. Bueno, otra noticia es que... Ahora se viene bastante grupo argentina, pero también están en medio como en espera por viendo si por el tema está de la gripe A, que estamos en pandemia, como dijiste que estamos en pandemia. Bueno, viene bastante, están por venir bastante banda argentina y se está viendo si viene o no viene por el tema de la pandemia. Y una de estas es Fey No More. Fey No More es una banda conocida de los 90, que parece que viene el 1 de noviembre, y lo confirmó, el bajista confirmó que venía, estaba la fecha, vía Twitter. Twitter es como una página. Ya sé que es. Es el jueguito ese que vos tenés que ir con los colores y apoyándose así. No. También pensé que era eso. Es que tal vez casi unos códigos de colores. USB, no sé. Claro, yo. Tal vez si apoyás dos rojos, un amarillo y un azul. Ah, voy a Argentina primero. Pero eso es Twitter. Twitter es como una página tipo Facebook, pero que lo usa más que nada gente fan. No gente famosa. Pero vos podés hacer un mensaje, tipo un mensaje, pero que no te puede tener más, creo que 100 caracteres. Es como una especie de Facebook. Teníamos que hacer eso para la para el podcast. Facebook, pero VIP. No lo usa, no es VIP, porque lo usa cualquier persona. Lo usa más que nada los famosos porque ellos dicen lo que están haciendo. De hecho, dale que... Estoy yendo a comer de McDonald's. Ah, McDonald's es lo más, me encanta la comida de McDonald's. Y eso lo usa alguien. O estoy leyendo algo. Entonces la gente puede comentar, pero 100 caracteres. Dale. 100 caracteres nomás. 100 caracteres. Una oración cortita, nada, ¿no? Por eso. Eso es lo que tiene diferente. También en K. Está McDonald's. Bueno, y lo que tiene especial también es que vos podés configurarlo, pero eso ya hay que pagar, que vos recibís de tu celular, como si fuera un mensaje. Lo que está las actualizaciones, a trabajar. Ok, 5 minutos. Bueno, yo Twitter, confirmo el tema, confirmo la tecnología. Bueno, y otra noticia que acá en Santa Fe, el 10 de julio, tocará carajo. En la estación Belgrano. Eso es interesante, la estación Belgrano son tantas que nadie toca y... No, si están tocando seguido, o sea... Sí, la están tocando, no, la están remodelando. No, pero no, yo creo que la última que sabía era que... Creo que en septiembre del año pasado que vino un cantante... El ex cantante de Iron Maiden. Creo que fue la última que... No, pero yo sé que no son grupos conocidos, pero vos pasás por ahí y están está en el escenario. En el escenario, ahí afuera, y un par de gente hay. No, yo creo que voy a ir porque la verdad acá fue hace poco, pero quiero ver cómo es tocar en la Sobrera, nunca fue en la Sobrera. Creo que le ponen el escenario ahí afuera. Ah, claro, afuera. Bueno, y yéndonos a la parte de videojuego y tecnología, tengo un par de noticias cortitas. Bueno, se habla, vieron que las consolas que están ahora son la séptima generación. Claro. Play 3, Xbox 360, la Wii. Dicen que va a durar, esta generación va a durar hasta el 2013 más o menos. Analistas, y ahí van a salir nuevas consolas. O sea que la Play 2 la tiró hasta el 2013. Sí, no, pero porque... Que anda hasta el 2013, porque... No, pero se dice eso porque ahora están saliendo nuevos controles para esta consola. Los controles con movimiento, que no son controles, digamos, por ejemplo, sí. Palermo que salía, que yo leí en otro sensor, una cosa así. Sí, que como son con sensores de movimiento. Y también que la Play 3, que es la más cara que está ahora en el mercado de la como última consola. Acá en Argentina. No, en todo el mundo es la más cara de las consolas de última generación. Que va a largar un nuevo modelo que se llama PlayStation 3 Slim, que supuestamente va a ser más barato. Y más chiquito. Se nota por el nombre. Bueno, y también salió mañana. Vamos a ver cuando salga el podcast, solamente va a ser como una jueves semana. Pasado. Claro. El jueves pasado. Va a salir el Street Fighter 4, el último Street Fighter que salió. Tiene bastante buenos gráficos, yo tengo ahí una demo. Para PC, sale para PC. ¿Solamente? Ya había salido. Sí, vamos a hablar mañana, o sea, el jueves este, sale para PC. Ya había salido para Play 3 y Xbox 360. Ah, perfecto. Y no, parece que está bastante bueno. Yo vi así unas demos. Largaron así, la compañía largó como una demo que prueba si en tu computadora anda el Street Fighter. Te prueba eso. Y te mostré algún video, algunos videos así, y tiene bastante buen gráfico. Y lo único, las minas, los juegos de los otros que no hablan como era, tienen músculos como si fueran carreleros. Y son las Street Fighter, ¿no? Pues, una mina que vos la ves y tiene como una pierna de la gamba. De Roberto Carlos. Sí, una gamba que tenía para como 8 años. Con esa pierna vamos a mundial, nunca mejor bien dicho. Y, ¿sabes? Yo tengo una pregunta para hacerte, ¿no? Porque en el podcast anterior había dicho que ibas a probar juego de los cazafantasmas. Necesito tu opinión. No, lo jugué, está muy bueno el juego. Te hace reír en algún momento, te hace reír, tiene así, tiene un humor medio. No es negro, es un humor medio para chicos, está bastante bueno. El tema es que capaz que para el modelo tenés que haber visto las dos películas que las salieron antes. Tiene un par de chistes que. O sea, el juego vendría a ser como una película más. Sí. Pero se va a alargar también otra película, pero la verdad no sé de qué trata. ¿El juego está basado en la película que ya pasó? Sí. O es nada. O sea, sí, está basado en las películas que ya pasó porque usan bastante. El monstruo último fantasma que apareció es como también aparece en este, pero un personaje menor. Claro, pues viste, por ahí vos ves los juegos de alguna película y vos vas haciendo lo que va pasando en la película o lo vas haciendo en el videojuego. O sea, ¿es algo así o...? No, porque no tiene. O sea, no hacen lo que. No se parece a ninguna de las otras películas. Un juego original. Y no, está bueno, tiene el tema de usar la pistola de portones. Está muy bueno, está muy bien usado, lo de tirar las trampas. Y el juego no es tan difícil. Lo único que para mí me pareció medio corto. Para mí tenía que ser un poquito más largo. ¿Que ya lo ganaste? Sí, ya lo doy vuelta. Pero si en todo 4 horas. Y tampoco de 4 horas a 6 si les metés ganas, capaz jugándole en fácil lo da vuelta. Sí. No, ya solo lo hice seguido. Yo lo hice en 2 días, pero si le juegan 4 o 6 horas seguido, capaz que lo das vuelta. Y jugándole en fácil. Yo no podría jugar 6 horas seguido. No. A mí ya cuando nos juntábamos y jugábamos 3 partidos me duele el dedo. Bueno, porque yo no. Yo para ir a la play a Black, al de tiros. Yo hago una pantalla y ya. No, los ojos, la concentración, ¿no? No, bueno, pero la vendí un juego ese que está bueno porque te llama a seguir jugando. Y no es muy repetitivo el juego. Bueno, por ahora. Tengo un par de noticias de tecnología. Hay una nueva tecnología que salió. No sé si es una tecnología o si es una nueva idea. ¿Cómo usar la tecnología? ¿O sí? Se está usando, o sea, ¿por qué? ¿Cómo usaron la tecnología que ya teníamos? Una nueva forma de usarlo. Que se llama realidad ajustada. ¿Qué sería eso? ¿Qué es la realidad ajustada? Un ejemplo sería, vos tenés en tu celular, hay un browser que se llama así, como un navegador para celular, que la verdad no me acuerdo el nombre, pero creo que era algo. No me acuerdo, ¿por qué me la tenés? Tiene un nombre medio raro. El ejemplo era que hay una persona con el celular, activa la cámara y va mostrando, va así como usando la cámara de video, como un mente. Eso pues, es la realidad. Vos ves en tu celular lo que ves en la realidad. La realidad justa lo que hace, vos en tu celular vas moviéndolo, o sea, por ejemplo, te paras en el medio de una avenida y vas mostrando así. Lo que haces generando 360. Lo que hace en tu celular es que te muestra lo mismo que vos estás viendo, pero digamos que un ejemplo era que te mantenían, las casas te iban marcando con un puntito. Y la casa tenía un puntito rojo, estaba en venta. Ah, la puta. Entonces vos me ibas viendo y se te ocurrió que esa, como vos señalás aquella casa, está en rojo, está en venta. Vos señalas, lo juntás con tu celular, porque tu celular lo manejás todo, haces una pantalla táctil de tu celular, le haces un clic y te dice el precio, te dice la cantidad de habitaciones. Después otra forma era que vos estás también en la calle y señalas y te dice la calle que estás señalando. Sí, pero es una bestia. No, yo lo que hizo, un teléfono que lo tiene es un lector de código de barra. Entonces vos agarrás el producto que querés comprar, le pasás tu celular. Bueno, eso también y dice el precio, eso también, igual está más barato. Eso también es algo de realidad ajustada. Son cosas que le mueves en la realidad, pero el celular como te da más. Si te da un teléfono a la puta madre y un sí, software. Sí, yo vi que ese software se usaba nada más en un celular que creo que era LG, pero el último LG, era pantalla táctil, así con chaco en el celular. Algo que se está usando. Después también se usa mucho en el juego de computadora. Hay un juego que viene con un lector especial, que es tipo un lector de código barra también. ejemplo, este juego era el que yo había visto que tenía. Vos te compras las. En Estados Unidos se venden mucho que son como figuritas, pero de jugadores de béisbol. Entonces el tipo tenía puñal el lector, una carta del jugador de béisbol, la leía, y la computadora te decía, vos acabas de seleccionar al jugador, no sé, Kobe Bryant, o sea, eso de básquet, pero no había. Y te y, o sea, vos tenías una pantalla, una cámara que señalaba y movía tu pantalla, que aparecía el jugador en 3D arriba de la carta, chiquitito. En las películas, pero en verdad, sí, pero en verdad no es real, porque o sea, lo ves en tu pantalla. Y vos mientras moviendo la carta, el jugador se mueve y vos presionando, no tenías el teclado, el jugador batea y también vienen pelotitas en 3D, pero vos solo tenés la pantalla y va un pelotito. Después yo pensaba de poner en el blog un video sobre esto, para que se entienda más, porque hablando ahora así porque hablando no se entiende, viendo un video se va a entender y van a ver con una tecnología bastante buena. Bueno, y lo último era que, bueno, era el último Windows que se viene, el Windows 7. No sabía nada. Bueno, viene el Windows nuevo, el Windows 7 supuestamente, yo estuve probando el la beta. ¿El anterior a este? ¿Cuál es? ¿El Vista? El Vista, el 7, se va a salir. Yo decía, bueno, yo estuve probando la beta y está bastante bueno, lo tengo en esta computadora que está acá cerca nuestro. Está bastante bueno y no tiene ni tanto el horror que tiene el Vista, es como un XP mejorado. Ahora, porque anda también con el XP. Bueno, lo que hacen es que parece que lo van a vender en USB pendrive. Cuando le compré el Vista, va a venir en un pendrive. Está bastante bueno, porque o sea, tengo el Vista, tengo el 7, digo, y aparte tengo el USB. Salió para el barrio y como pasando. Ya salió mucho CD, mucho grupo música, que empecé a sacar CD y sacaron pendrive. Ajá. Bueno, es una idea bastante buena. Tenés dos cosas por una, y el pendrive lo puedo usar. Sí, la tecnología cada vez está menos decidida. Bueno, después, ahora vamos a un corte y volvemos después con qué hacer cuando estamos en cuarentena. Sí, bueno. ¿Qué hace? Ahora lo veremos. Y sí, ¿qué te pensaste? ¿Que vamos a hacer dos separadores? Después de que hicimos uno. Vamos al tercer bloque. Pero yo tengo que hablar con que bueno. Ya empezó, boludo. Ah, sí. Estamos de vuelta. Bueno, ¿qué hacemos ahora que estamos de vacaciones, digámoslo así? Sí, son vacaciones, es un mes. Es un mes de vacaciones. Bueno, pero con el pequeño detalle que posiblemente no hagan boliche. Ajá. La congregación de gente está prohibida. No está prohibida, pero está debida. En boliches está en duda. Bueno, pero yo sigo con la idea esa que tiramos al principio de ir con barbijo. Bueno. Fiesta de barbijo me encantó. Ponele que el presupuesto no alcanza. Si alguien nos escucha algún boliche, no enojamos si usan la idea. No, para nada. Si nos invitan gratis. El problema es que antes el barbijo salía 15 centavos, ahora sale con un peso, dos pesos. Si la entrada sale dos pesos, ¿qué le cuesta comprar un barbijo? Claro. No le cuesta nada. Tienen ganancia para comprar. Aparte de comprar al mayorista, llega ese precio. Es más que mirá si te da bola la chica tu sueño, claro, ese día. Si vos tenés el barbijo puesto, ¿qué hace? Claro, tiene un par de los pesos, mirá si tiene la gripe. Perdón. Yo me juego. Y yo me muero tranquilo. Claro. No voy a decir, si me da un accidente, claro, que me choque un BM, boludo. Al día siguiente le va al doctor y le dice, me parece que me la gripe A, se me la examen, soltar. Si te la tratás enseguida, no te va, güey. No, pero igual no, yo prefiero. Me morí, pero feliz. Yo me muero con una sonrisa de oreja. O sea, yo tenía una idea que era ir al cine, pero el tema es que no se sabe si los cines y shopping van a abrir. Es para que se va a estrenar. No es una actividad que voy a decir, me voy al cine, me voy a disfrutar un rato. Es una película. Bueno, pero el tema es que vas al cine, vas al shopping. El shopping acá en el nuevo no me gusta. Bueno, me tenés que ir, si querés ir al cine tenés que pasar por el shopping. Tenés que pensar por el entero. Pasillo ese. Pero bueno, no es algo que diga, me voy a divertirme al shopping. Bueno, lo que puedo hacer es juntarte con amigos que sepas que no están infectados. Y de última somos amigos, dice. Si están infectados, que se ponga barbijo. Un barbijo, jabón, gel, alcohol, todo el mundo tiene cerca. Un vaso cada uno. Tomamos un friseo, un New Age, algo que tenga mucho alcohol. Eso te va limpiando por dentro. Si yo le digo, flaco, ¿querés que vaya a tu casa? Bueno, pero la burbuja, adentro de la burbuja, le digo. Yo siempre quise meterme en una de esas. O agarrás cinta de embalar y lo envolvés todo. Claro. Te conseguí una pecera en la cabeza y ya te se torna, se torna. Esa es muy buena también. Pero la apuesta es juntarse, tomar algo, hacer. ¿Hacer lo que haría en un boliche? ¿Cómo lo de? Lo mismo que si hay elección. Ah, lo mismo que si hay elección. Exactamente. Es lo mismo. Bueno, y los días de semana. No sé, vamos a jugar a la pelota de luna. Nosotros, nuestra idea y en lo que nos basamos es en que jugar a la pelota. Juntamos a la pelota. juntarnos a hacer el podcast. Si sigue así esto de aburrimiento, va a ser un podcast diario. Separadores. Ahora van a tener separadores en serio, muy en serio. Claro, ya los habrán escuchado. Apoyen a la publicidad argentina. Y además hay que mantener el cuerpo saludable, ¿no? Porque más en esta época hay que mantener saludable, hacer deporte. Salí a correr René en la calle, salí a correr en Madrid. No, no, mirá si te agarra la gripe, no. Yo a correr no, por las dudas. Claro. No, cruza. Quedate durmiendo hasta las 2 de la tarde, levantate a hacer el podcast. Lo mejor es estar en casa, igual. Acostado, tapado hasta la nariz, o sea que no te entre el virus. El tema es que yo me pongo cuatro en casa. Pero en un momento que digo, ¿qué quieres? Sí, después de 2 días más o menos ya. Decís, ¿qué hago? Bueno, yo tengo una idea para hacer algo cuarentena. Bueno, tengo, como una de las, mis especialidades son los videojuegos. Tengo 3 videojuegos para jugar. Que son especiales para cuarentena. No son especiales para cuarentena, pero son divertidos. Mata el porcino, se llama. Y mata el aburrimiento un poco. Puede ser, ¿no? Pero, pregunta, ¿no? ¿Son juegos para jugar individuales o se puede jugar a la grupo? Los que trajo hoy son individuales. Lo pude buscar más para buscar. Siempre eso, piensa eso a mí llega un momento que yo puedo jugar una hora por él, como mucho. Y después ya digo, está. No, bueno, para el próximo programa busco juegos online o multijugador. Dale. Esa era mi idea. Buscame, vos que sabes, el mejor juego de Play para jugar a dos. Play 2. Sí, Play 2. Para jugar a dos. Bueno, bueno, pues vale, si vos jugás con alguien, tenés alguien a quien gastar, con quien decir alguna palabra. Claro, con... bueno. Yo me siento mal festejando un gol adelante de la computadora. Para vos. Para vos. Bueno, para el próximo el juego online, multijugadores. Porque capaz que el otro está enojado y entonces jugamos en tu casa y le juega la suya. Usa los microfonitos y saliendo ahí. Vale, buscame el multijugador para jugar con vos. Claro, claro. La barata nomás. Bueno, voy con lo que preparé para hoy. Dale, dale. Bueno, el primero que preparé, que es el Silent Hill. Silent Hill es una saga de videojuegos. Son, creo que ahora ya salieron, creo que ahora están por salir el quinto. Viendo Silent Hill. Y estamos para cuarentena. Porque el juego es un juego de terror o drama, suspenso. Drama, suspenso. Survival. ¿Cómo sería? Survival. Sobrevivir. ¿Qué sobrevivir? Survival. Trata la mayoría de historias de Silent Hill, es un pueblito que queda supuestamente en el medio de Estados Unidos. Que es un pueblo fantasma, sería, porque hace ya bastante tiempo que no vive nadie. Por la mayoría de los juegos, las personas, hay personas que tienen que ir ahí para rescatar a. Buscando parientes o buscando su pasado. Me gusta. En el juego. Entonces, pero el tema es que el pueblito es medio diabólico. Por ejemplo, bueno, el primero que se me fue también, el Silent Hill 1 trata de que un hombre va por la carretera con su hija. ¿Se fue en primera persona? Sí, sí, siempre en primera, tercera, o sea, sería tercera persona. Vos ves de atrás del hombro del jugador. Arriba y atrás del hombro del jugador. Ajá, claro. No es como en el. Bueno. ¿El Contra? El Contra, no. Que vos ves los bracitos, ¿no? Está. Primero, la historia trata de que va un hombre por la carretera con su hija, se le cruza por el camino y choca. Cuando se levanta, ya es de día, era de noche, cuando se levanta es de día y no encuentra a la hija. Entonces tiene que entrar a Silent Hill a buscar a la hija, y cuando entra se mete también en una historia y descubre que la hija, que era adoptiva, también venía a Silent Hill. Tiene una historia bastante interesante el juego. Ah, bueno, para una película, ¿no? Para un juego. No, sale una película de Silent Hill 1. ¿Pero qué? ¿Tiene tiros? ¿Peleas? ¿Tiene zombies? No zombies, monstruos. Es mucho ese juego con linternita. El juego, si lo juegas de noche, yo lo juego de noche y me pega unos cagazos con ese juego. Es un juego que vos vas hay una escena que vos estás en el medio del pueblo de noche y tenés una linternita nada más para alumbrarte el camino. Ah, bien. Ah, cagazo. Y entonces, y el tipo para saber cuando hay monstruos cerca tiene una radio que mientras más fuerte se hace el ruido, viste que la radio hace ruido cuando no sintoniza nada. Cuando se hace más fuerte es porque tenés un monstruo cerca. Entonces vos estás así y sentís. Y dices, hay algo cerca, pero no lo veo. Si hay algo cerca, pero no lo veo. O sea, si no te moría la gripe, te moría el cagazo porque. Te parece un bicho. ¿Viste esos mails que te mandan que estás tranquilo y te parece un bicho? Es algo así, así. Pero el juego está muy bueno y son 4 historias. Tienen 4 de los 4 que yo jugué, por lo menos son muy interesantes y divertidos jugar. No, yo creo que me gustó, me lo tenés que pasar a. Bueno, ¿es muy pesado o es para gente normal? Depende, el primero que salió para el primero es de Play 1. Pero tiene un gráfico, el Play 1 era uno de los mejores juegos gráficos que tenía. Pero yo te digo, ponele, yo lo quiero jugar en la compu. Me juego en la compu, el 1, el 2, el 3 te van a andar. El 4 ya depende mucho de la placa que tenga. El 4 ya tenía también. Después el quinto todavía lo probé, salió pero hace todos poco. Todos más o menos son. O sea, le puedo jugar. Sí. ¿Y le puedo jugar al 4 si no le juega al 1? Sí, capaz que hay cosas de la historia que no captás. Ah, es todo la misma persona que va. No, no, el primero es uno, el segundo es otro. El tercero es el único que tiene que estar conectado con el primero, el único. La historia del tercero se ha conectado con el primero. El cuarto también es otro, que está conectado un poquito con la historia del segundo, pero lo puedo jugar tranquilamente sin haber jugado a los anteriores. O sea, es como el GTA que te va llevando solo, bro. Te va diciendo. No, vos tenés misiones así que hacer. O sea, sí, pero o sea, no tiene un camino. Tiene la ciudad para recorrer también, tiene partes que. Lo que tiene también es que te usan la cabeza, porque hay partes que son puzzles. O sea. Rompecabezas. Sí, rompecabezas. Capaz que tenés que encontrar una llave y para encontrar la llave tenés que armar Hay una parte que tenés que son esos juegos que te agarrás objetos. Sí. Y después lo tenés que usar de una manera particular para avanzar. Ah, está bueno. Bueno, después el otro juego que tenía, que era el que ya hablamos, que ya dije antes, que Cazafantasma. Claro. Ese lo recomiendo. Es más tranqui, no es tan de terror. Y más infantil, capaz. Es más infantil y más fácil de jugar. Capaz que es un. El Silent Hill, para alguien que no le gusta mucho pensar, le va a pasar medio difícil. Es el Cazafantasma es más fácil y yo diría que a alguien no le gusta mucho jugar, a este juego le va a gustar, aunque no le guste el videojuego, capaz. Te cambio el pedido, entonces pasame el Cazafantasma, porque si hay que pensar. Bueno, y por último tengo un juego que es de esos juegos para pasar el momento. Sí, claro que sí. Como esos juegos se juegan online, que son para pasar el momento. Sí, sí. Se llama Plan vs Zombies. Plantas contra zombies. Es un juego. ¿Qué es eso? ¿Tonto ese juego? No es tonto, porque tenés que pensar. Internet? Es medio estrategia chiquitito. Sos un ficus. No, es así. Vos tenés. Los zombies están atacando a tu ciudad. Y vos en tu casa tenés el jardín de enfrente, digamos. Y en el jardín de enfrente vos podés plantar plantas para que ataquen a los zombies. Para que los paren que vengan. El tema es que las plantas vos las podés usar por sol. Y lo único que te dan sol son los girasoles que vos también tenés que plantar. Entonces tenés que fijarte en la manera de usar el sol que tenés y las plantas que puedes usar para que los zombies no pasen. Está bueno porque es un juego fácil y muy adictivo. Yo la verdad que la primera vez que lo vi, los gráficos no son la gran cosa, como un dibujito. Ya me que lo dije, lo que estaba jugando me lo dije, ese juego es una poronga, tío. Pip. O sea, yo le dije, ese juego pip. Y me dijo, no, a ver, sentate, juega vos. Y estuve jugando una hora seguido, no podía parar. Pero como es, como ¿se juega fácil. Internet? No, se juega, lo bajas. Se juega bajándolo. Es una empresa que se hace estos juegos para pasar el tiempo. Bobcat, esa es la empresa. Bueno, estos juegos yo lo voy a subir a. Voy a subir un link al blog para que si a alguien le interesó, se los pueda bajar. Bien. Si no, le voy a pasar a. Si no, seguramente voy a hacer un link a mi blog porque seguramente llevan bastante link lo que sean aquí. Bueno, otra cosa que vi son cosas para la televisión. Series. Dos series que están muy interesantes. Guapo, ¿cómo me gusta? ¿Series nuevas? No, son series viejas, pero alguna que es vieja en Estados Unidos, pero acá es nueva, hace poco comenzó a conocerse. A ver, sótale. Bueno, la primera es Doctor House. Ah, muy buena serie. Bueno, trata de un doctor que es especialista en diagnósticos. Él maneja el departamento de diagnóstico y el hospital donde trabaja. Y él lo que tiene de particular Doctor House. Que es Rengo. Es una parte que es Rengo. Cojo que cura. Que tiene, usa un método tipo el estilo Sherlock Holmes. Usa la observación y la deducción para ver qué tiene su paciente. Bueno, igual yo digo que a mí mucho no me gusta porque por ahí es algo muy irreal. O sea, es una serie de medicina y ya van por la quinta temporada. Son esas series que pueden. Después de la primera, como que, o sea, las ideas tenés que arrojártelas mucho para encontrar algo que sea que claro, el público le llame. Yo vi un par de capítulos de uno que. El primero que vi fue uno que. Un chico tenía un chip que un marciano le había puesto. No, pero no era un chip al final. Al final el chico tiene una alucinación. ¿No lo viste terminar? No lo viste terminar. Es real, no, las cosas son reales. Solo las cosas son. Yo creí que los vagos que hacen los guiones se fijan de que las enfermedades que usan son reales y que pueden pasar. Sí, la serie está buena, yo se la recomiendo y está bueno el personaje de Jao porque es medio un tipo de mierda, digamos así. A él no le importan tanto a los pacientes sino resolver el misterio, digamos, que tiene el caso. Y también tiene un problema con las pastillas, con la pierna, entonces está bueno leer cómo maneja la personalidad de Jao y cómo maneja los casos. Y la otra serie que, Doctor House la dan de lunes a viernes a las 8 de la noche en Universal. Y los jueves a las 9 en los capítulos de la nueva temporada. Todas las semanas son temporadas viejas. Bueno, y la otra serie es The Office. ¿Alguien sabe escuchar arte? ¿Es el abogado? No. Esa no, más no, cómica. Esa es una serie cómica. Trata sobre una oficina y todos los empleados. Pero el tema de cada empleado. Esa es vieja también. Esa en Estados Unidos sí, porque creo que es del. Acá ya estuvo también. El tema que en el IFEX la pasaban. Pero no se hizo bastante conocida porque en el IFEX no hay mucha gente que ve. Es un canal que está muy arriba. Está muy arriba. No llega nunca. No, pero estuvo en People and Art. Me parece que estuvo en la primera temporada. No, estuvo el de. Porque de oficio la que yo estoy hablando es la estadounidense. Que sale la británica. La edición británica. Bueno, la serie trata de gente que trabaja en una oficina. Pero todos tienen una personalidad particular, digamos. Y el jefe también tiene una persona particular que es medio tonto y no le importa mucho el trabajo, digamos. Bueno, yo se la recomiendo para verla, tienen que verla para comprenderlo, para entenderlo un poco. Pero bueno, esta serie la pasan de lunes a viernes a las 9 y media en el ISAR. Y también la pasan en el FX, pero la verdad que no sé el horario. Pero ellos en el FX ya van por temporada más nueva. Y en cambio en el ISAR van ya por la segunda temporada, creo que están, ¿no? Recién empezando. Bueno, esas son cosas que tenían para ver. Y después para tener los Simpsons. Ah, los Simpsons es un clásico. Claro. ¿Cuál está en Telefe, no? No, pero hubo un tiempo que no. Estos meses no estuvo, sí. Siempre con Telefe. Telefe, él. No, además yo nunca tengo clases de ahora. Es salvavidas, sí. Es salvavidas Telefe. Telefe cuando tiene que pasar, los Simpsons. Claro, casado con hijo. Casado con hijo. ¿Pero no tenía publicidad? Sí, pues sí. Pasa yo cursos ahora. Claro. No, pero pasa. Si no, casi Ángel está. El otro día en la serie, pero. El otro día me sorprendieron. Las minas están. Cuando llegué, fuimos a la casa de Río a grabar el podcast. Yo llegué, estaban los tres. Ahí. Yo no estaba. No, el Matt con su primo y Darío ahí, todos mirando Casi Ángeles. Ey. O sea, yo, para su defensa, tengo. Hay muy linda carne. Bueno, pero estaban interesados en la historia más que. Sí, es sí, que una cosa te lleva a la otra. O sea, no puedes ver algo y no entenderlo. No, el tema es que. Yo lo estaba. O sea, ayer lo estaba viendo, mi hermano lo estaba viendo y yo también. Che. Y tú una historia más rara, que el padre de uno está metido en el cuerpo de otro, yo no entiendo. Ah, sí, nada. Eso es. Yo pero viene, esa historia viene del principio. No sé. Porque es un espíritu que se mete en el cuerpo de la gente. No sé, es más raro. O sea, el tipo, si yo no entendí mal, el tipo es tan malo, que no, se fue allá y lo devolvieron. Vamos así. O sea, y andan por ahí. O sea, no está ni muerto ni vivo. Entonces necesito un cuerpo. No, o sea, pero Juan, me gustan las cosas reales, no veas así. Claro. No, voy a ver lo que pasa. O sea, después una serie que. Medianamente vieja, que a mí me yo me cago de risa hablando mal y pronto, es Friends. Ah, Friends, sí. Con eso yo. Friends es. También otro clásico, para mí es el clásico del almuerzo. Claro. Del almuerzo, sí, el almuerzo. Sí, porque te lo pasan a la una. A la una. Y a la de 12 a 1 tenés el otro, güey. El. Two and a Half Men. Ese. No, riquísimo. Mati, ¿cómo era el. el chuque? Mi compitísimo. El Two and a Half Men. Es moda, ¿no? De la noche dan los capítulos nuevos. La que te recomiendo a vos que te gusta Friends. También que la otra serie, el Friends, y esta serie que te voy a decir son las dos series, las mejores series de los 90 para el Chunky. Es Seinfeld. No sé lo que la viste. Esa la dan en el otro, en el Sony. Puede ser, es la que está el flaco este que se mandó la película, no sé el nombre. No, los otros no son tan conocidos, no. Es vieja, es más, creo que es un poquito más vieja que Friends. Está muy buena. Trata de un cómico, es un cómico. Ajá. Que trata la vida del cómico, digamos. Pero tiene bastantes situaciones y cuentan lo que le pasan todo el día al tipo. Y tiene también bastante amigos, tiene bastante dinámica, tiene tres amigos, son cuatro amigos. Tiene una dinámica parecida a la de Friends y que cuentan la historia de lo que le pasa. Mirala, es bastante comedia, bastante divertida. Está bien, voy a poner en contacto. Bueno, vamos terminando. Nos vamos despidiendo. Nos despidiendo. Nos estaremos viendo. Ojalá, Dios quiera que no arde por cine. Si no, va a hacer un monólogo. Si no, en el hospital. Llamamos la luz. Se va a escuchar mucho, Pito. Ojalá que no, pero. Ojalá. Te dice. Lo pero, hacemos en vivo. Bueno, dejo la dirección de mail para mandarnos sugerencias, críticas, pedidos de temas que quieren que cantemos. Si quieren que pasemos algún tema al final. Si quieren que bailemos. No nos van a ver. ¿Podemos subir videos? Claro. Nosotros hacemos lo que nos pidan, muchachos. Si ustedes nos pidan algo, vamos a hacer. Yo con escuchar una sonrisa del otro lado estoy más que feliz. Díganos, nos gusta, si les gusta el podcast, sigan haciéndolo. Bueno, si no mientan no, diga que también. Si no mientan no. O digan no les gusta el podcast, no sé por qué carajo la sé. Estás muy al pedo, Y si no te gusta, ¿para qué lo escuchaste? Te queda, salame. Bueno, basta. Pásale la dirección. Pásale, bueno, la dirección es podcasthdm@gmail.com. podcasthdm@gmail.com. Bueno, esto es todo por hoy. Un saludo a Darío y a Nico, que se recuperen, que se notó la ausencia. Bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Yo en esto que hemos llamado. Humildemente habremos llamado. Hablando de más. Sean felices. Y así termina un capítulo más de Hablando de Más. Nos veremos la semana que viene, o mejor dicho, nos escucharemos en el cuarto capítulo de Hablando de Más, siguiendo en cuarentena.